Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles como siempre que estén aquí a la escucha. Y bueno, como todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, emitiendo para el mundo entero gracias a novahitsradio.fm. Y bueno, hoy vamos a tener un programa variadito ahí con algunas novedades y algunas clasiquitos también. Y bueno, arrancamos suavecito, se podría decir, y con este personaje de ahí, que es más que controversial, de ahí, bastante apestoso para mí. Sin embargo, la música que hace de ahí es genial, especialmente de ahí con The Smiths. Ya como solista, de ahí, pues tiene ahí sus cosas, pero prefiero a The Smiths. Y bueno, estamos hablando de del Moss o Morrissey, y esto es de un 7 pulgadas compartido con David Bowie. Y bueno, son dos temitas. Por un lado viene esta, que es That's Entertainment, cantándolo Morrissey, que es una versión del tema original de la gente de The Jam, que saliera por ahí en 1981. Y bueno, y por el otro lado viene una versión en concierto de este temazo Cosmic Dancer, tema de Bowie, que viene interpretado en dúo por estos dos personajes, que bueno, todos unos personajes en cuanto a la música se refiere, grandes artistas. Y pues bueno, vámonos entonces, Cosmic Dancer, Morrissey y Bowie. Thank you. Terminamos de escuchar a la gente de Madness para quedarnos ahí igual en Inglaterra. Y bueno, este es un disco, una recopilación, y bueno, el tema que escuchábamos era Cardiac Arrest, que cuenta la historia de un personaje que tiene que ir a trabajar todos los días. Obviamente estar atascado ahí en las presas diarias, llegar a una hora temprana al trabajo, y entre todo eso, pues siente algo en el corazón, algún dolor en el pecho, y pareciera que le va a dar un infarto, y él pide por su familia, que él tiene que ver qué ir a pasar con mi esposa y mis hijos, etcétera. Una historia cotidiana al mejor estilo de Madness. Y bueno, continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. acá todos los lunes, y continuamos. Ahora nos vamos hasta Finlandia, vamos a escuchar una banda que recién estuvo por acá en Costa Rica. Estamos hablando de la gente de Two Witches, que en su momento estuvieron por acá en Amonsolar, un concierto bastante interesante, bastante enérgico, ahí con unos clasiquitos de la banda. Y bueno, Two Witches, banda, como les digo, de Finlandia, que naciera ahí a mediados de los 80s, y aún hoy siguen activos, siguen sacando material y demás. Vámonos con un par de temas de su último larga duración, llamado Good Evil, y los temas serían, vamos a escogerlos, vamos con The New Black y Spirit Sacrifice. Ahí en palabras de Jerky, el vocalista, y cuenta que, bueno, Good Devil es una obra que hay que seguirle el paso a cada tema. Entonces todos los temas se conectan en cuanto a las letras, las historias y demás. Bueno, esto es The New Black y Spirit Sacrifice. Child, the satellite. rain. Your heart is black, your blood is black, your soul is black, your thoughts are black. All this means I'm better than you. Better than you, much better than you. All this means I'm better than you. Sonaba la gente Two Witches, y ahora continuamos con algo que viene en un disco recopilatorio llamado Festival Under Latinoamericano. Sería el compilado número uno que sacara este sello Tumbas Eternas, sello dedicado a los sonidos un poco oscuros de allá, bueno, a nivel mundial, y el sello está ubicado allá en Perú. Bueno, como les dije, Tumbas Eternas, un buen sello ahí del colega Cristian. Y bueno, este disco, el Ayud, está hecho por Hymenoptera, que es de nuestra colega y amiga Eva, quien es la bajista de Ariel Maniquí de Black Halos. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas que vienen acá. Vamos a escuchar primero a Enigmática, una banda ya desaparecida de la escena oscura de acá de Costa Rica, una banda bastante interesante ahí con matices un poco metalizados por ratos, ahí un god rock bastante interesante, y la letra es bastante poéticas. Y por otro lado vamos a escuchar otra banda, pero de Argentina, llamada Civil Hate, que por ahí se dice que, bueno, son de Buenos Aires y con algo de NBM industrial de por allá. Entonces, en Subsuelo vamos a sonar a Los Desaparecidos Enigmática y Civil Hate. dejamos de escuchar un poquito, un bloque ahí un poquito más oscuro, más bailable y demás, ahora nos adentramos a las Islas Canarias, precisamente en Tenerife. Un par de seres que salieran de ahí de una recógnita caverna, y bueno, este par de personajes, este par de cavernícolas, se dieron la tarea de hacer ruido, hacer música, música con actitud punk, sonidos garaje, sonidos rock and rolleros, y ellos decidieron tomar el nombre de Mambo Rambo. Este es un disco llamado Los Mambo Rambo Are Alright, editado por Los 80 Pasan Factura. Y bueno, material que nos hiciera llegar nuestro amigo Mario, hombre que mira el cielo allá de Tenerife. Y bueno, Mambo Rambo son Eugenio Cruz en la guitarra y gritos y Mingo Castilla en la batería. Como les digo, sonidos de las cavernas, garajero, con algo de punkarra. Y bueno, por ahí tienen algunos temas con unas versiones interesantes, pero vamos a escuchar un par de originales de ellos, Anastasia Sol y Coco Joe. De hecho, el video de Coco Joe está ahí en YouTube, bastante interesante, para que le den una buscadita. Entonces, desde Canarias, específicamente Tenerife, esto es Mambo Rambo. Bueno, así sonaba la gente de Mambo Rambo desde Tenerife. Y para continuar con sonidos garajeros, surf, etcétera, vamos a escuchar esta banda mexicana que naciera por allá del 2008. Creo que ya no están activos. Y bueno, esto es de su segundo material llamado Perversitas, que sacaron por allá en el 2006. Esto fue editado por el sello Grabaciones Alicia. Y bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas. Vamos con Perversa y Traicionera. Esto es Los Magníficos con Perversitas, lo más sucio de la escena. Te gusta, ¿verdad? No te muevas. Cállate. Por tus ojos. Bueno, terminamos de escuchar a los locales de acá de Costa Rica, Los Inquietos. Este disco, 7 pulgadas, que saliera a finales del año anterior, llamado Me Caes Bien Mal, que incluye 3 temitas. Bueno, ya habíamos puesto La Cara A en algún programa anterior y ya le dimos vuelta, y aquí este sería el tercer tema, llamado Así Soy. Como les dije anteriormente, cuarteto, me parece que ahorita están en formato de trío, pero los 4 chicos son bastante inquietos, como dice el nombre de la banda, y tienen otros proyectos musicales, otras bandas ahí interesantes para que le sigan. Bueno, continuamos. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, aunque el correo es muy caro, al apartado 4229-1000, San José, Costa Rica. Y aparte de eso, ya saben, los programas son los lunes por acá en vivo por novahitsradio.fm, y en el transcurso de la semana, entre martes y miércoles, los colgamos en plataformas como iVoox, archive.org o en nuestra casa, que es www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta España, o precisamente al País Vasco. Vamos a escuchar una banda llamada Malestar, de aquellos tiempos en que todavía era factible los intercambios de discos y demás. Y bueno, me hicieran llegar este material. Es su primer CD. Anteriormente tenían un cassette, una maqueta, y bueno, este cassette se llama Contra los Enemigos de la Infancia. Por ahí los integrantes, luego de formar Malestar, por ahí estuvieron en Sistema Criminal, algunos otros en Kinky Boys, en Los Vibradores, en Mundo Matadero, Shock, entre otras. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Sistema Criminal, de Malestar, llamado Peleando Conmigo Mismo, desde el País Vasco. We'll be right back. negros pensamientos a menudo pasan por mi mente. La moral cae por los suelos, la ilusión se desvanece. A veces el miedo me impide avanzar y siento alejarse mis mayores deseos. Estoy peleando conmigo mismo, hay una batalla en mi interior. El valor contra el miedo, la esperanza contra la frustración. Larga es la lucha contra uno mismo. Larga la lucha, dura toda una vida. No hay vencedores, tampoco vencidos. No hay enemigos, solo tú mismo. Es la letra de este tema, peleando conmigo mismo, de la gente de Malestar. Y bueno, nos quedamos ahora en Costa Rica. Vamos a escuchar este proyecto unipersonal del tocayo Esteban. Y bueno, el proyecto se llama Febrero 87, como les digo, un proyecto unipersonal del colega que pronto está a sacar un EP. Y de momento nos tiene acá este adelanto que recién estrena. Pero bueno, que sea él quien nos lo presente. Esto es entonces Febrero 87. Suelo. Bueno, Febrero 87 es un proyecto en solitario de street punk, básicamente, con el que intento mezclar un poco las influencias que tengo para darle un sonido, tratar de darle un sonido diferente. Las letras y los temas son personales, pero quedan en la interpretación de cada quien. Incluso siento que al punto que las personas lleguen a sentirlas como propias también, y eso es parte un poco de la idea. Escombros es el primer adelanto de lo que a la postre va a ser un EP que tengo pensado salga entre julio y agosto de este mismo año. We'll be right back. Bueno, terminando de escuchar una banda de Mallorca llamada Bomba X, que bueno, esta banda de, como les dije, allá de Mallorca, España, con integrantes que han estado en otras bandas como Disease, Bad Taste, Oi The Raz, entre otros. Y bueno, también comparten con integrantes que han estado en bandas ahí en Inglaterra como Older Than Dirt, así que una buena recopilación de integrantes y un excelente disco este material, que es su primer larga duración, con el nombre de la banda Bomba X, y los temas que escuchamos era Muere y El Impostor. Para continuar con punk rock, precisamente, me parece que ahora en mayo viene la gente de Clase Criminale, esta banda italiana de punk rock ahí con ska, bastante bueno, una banda bastante contestataria, que en sus letras, en sus acciones. Y bueno, esto es de un disco llamado Amotinado en el Mundo, que es una recopilación que saliera por allá en el 2001 por el sello amigo AMP, Actitud Mental Positiva, este sello argentino, nuestro colega Checho, que bueno, sacó esta recopilación. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de Clase Criminale, de una excelente banda sin duda. Yeah. bueno, desde Italia con la gente clase criminal, pasamos a México a escuchar esta banda llamada Japs, también por ahí conocida como Los Japs. Y bueno, este es un disco de 1990 llamado Tu Sentencia. Por ahí, bueno, estas bandas primerizas, primogénicas del punk rock allá en México. Y bueno, por ahí estaban la guitarra El Conejo, el bajo El Muerto, en la batería El Guango y en la voz El Loco. Vamos a escuchar un par de temas. Esto es 1, 2, 3, 4. Y el otro que vamos a escuchar es Ku Klux Klan, que bueno, es una versión, una adaptación de ellos, del clásico de Ramones. Entonces, Japs desde México. Yeah. Bueno, continuamos con Subsuelo. Ahora vamos a escuchar algo un poquito más de hardcore, un poquito más pesado. Y esto es de un recopilado llamado, bueno, o un three-way split, como llaman, llamado Bronca Latina. Disco donde participaran varios sellos amigos, Puercors, Discos de Hoy, No Queríamos Hacerlo, Fragment Records, Decisión Personal, entre otros. Bueno, como les dije, el disco se llama Bronca Latina y vienen tres bandas: Golpe Justo desde Puerto Rico, una banda veterana de hardcore, Virgen del Pozo, una banda que en su momento era más reciente, creo que ya no están tocando, un poquito más acelerados, ahí le meten un poquito de grindcore, power violence o como quieran llamarlo, y seguidamente los mexicanos de WD, que también hardcore ahí bastante inclinado por ese hardcore metalizado o New York hardcore con esas influencias. Entonces vámonos a escuchar primero a Golpe Justo con el tema Placa, luego Virgen del Pozo con el tema La Misión y cerramos con Doble D y ya regresamos. Con esa misma preocupación, ustedes saben que Juan Collado es el padre espiritual de La Misión, ¿verdad? Porque él trajo sus siete hijos, sus siete hijos trajeron y de Juan se generó toda la estructura de La Misión. Y Juan Collado empezó a hablarnos de un tema bien importante. Él comenzó a decirnos que la Virgen está preocupada y está incómoda, no que esté molesta, está incómoda. Porque el promulgador no ha cumplido con la parte más importante de su compromiso básico. Thank you. terminamos de escuchar a los amigos de Doble D. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen. Y como siempre, sugerencias, bienvenidas, comentarios, también críticas, obviamente, todo es bienvenido. Así que este programa lo hacemos obviamente por nosotros, para ustedes y para todos. Y gracias a la gente de Nova Hits. Y ya saben, www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí estará colgado el programa. Nos vamos con este grupo formado por chicas de llamado The Go-Go's, que se formaron por allá inicios de los 80s. Bueno, nosotros tenemos el ritmo. Hasta la próxima. Campus presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordad, Subsuelo S.A. Música subterránea,